sigue las medidas de lucha de los trabajadores lácteos en todo el país. Están aplicando medidas desde hace varios días con respecto a la situación de Calcar y de Coleme. Estaban haciendo 2 horas de paro. Hoy le toca a los trabajadores de Conaprole entrar en esas medidas de lucha que están realizando y estamos en contacto telefónico con Luis Goichea, titular de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole e integrante también de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, que son los que aplican medidas en todo el país. Luis, buen día, bienvenido y ojalá que mejore el año 2025 comparado con el anterior, ¿no? Bueno, decía que sí, que tenemos expectativas importantes para este año, teniendo en cuenta que también van a haber cambios, transformaciones, digamos que tenga una sensibilidad distinta para los temas y problemas de los trabajadores. En este caso, a nivel de la industria láctea, venimos con una serie de situaciones complicadas, con varios sindicatos que han venido resistiendo en los últimos tiempos, los embates de las empresas. Tienen que ver con reducción del salario, con reducción de trabajo, la pérdida de puesto de trabajo. En el caso de Calcar, se ha venido desde mucho tiempo atrás reduciendo las plantillas de trabajadores, por un lado, más allá que no hubieron despidos directos, pero sí hubieron, y por otro lado, la rebaja de salario o la no aplicación de todos los ajustes según los laudos. Y en el caso de Coleme, bueno, el tema es mucho más grave aún. En el mes de diciembre he pedido 11 trabajadores de 52 que tenía la plantilla, de los cuales, además de ser todos afiliados, hay 4 que son de la directiva del sindicato. O sea, de 5 integrantes de la directiva, 4 fueron despedidos. Estamos tratando de ver si es posible revertir esto. El gobierno no ha planteado ninguna solución. La Silu se ha desmarcado, a pesar de que es responsable también, porque por más que Coleme haya manifestado en diciembre su renuncia a la CAM, en sí fue parte de todo este proceso, que inclusive negoció en su momento la Silu, lo que tiene que ver tanto en los consejos salarios como en el tema del fondo de asistencia a la industria de arte, que fue beneficiada a esta empresa. O sea, hemos cerrado un año movido, arrancamos con movilizaciones. En estos días, hoy estamos parando los trabajadores con Aprole, pero en estos días van a haber una serie más de movilizaciones de distintos sindicatos. También vamos a sacar a la pública un volante, comunicados, explicando la situación. Y como dijo en el acto que se hizo el 17 de diciembre con los gremios de la industria, que veníamos sosteniendo una serie de conflictos, entre ellos los lácteos, que vamos a tener un verano si no hay acción o reversión por parte de la Silu en estas medidas que están tomando estas empresas y también de parte del gobierno para que puedan avenirse a discutir. Acá han violado todos los acuerdos que están firmados los consejos de salario de conflicto, de transformaciones, de innovación tecnológica y también el hecho de haber sido asistido al fondo de reconversión de la industria, ¿no?, que fue dinero de toda la sociedad. Con el 50% que no se va a devolver y un 50% que se empieza a devolver en los próximos años. Bueno, esta empresa que se tendría que haber comprometido a no tomar estas decisiones las llevó adelante despidiendo trabajadores. Y bueno, nosotros estamos también tratando de que el dinero que se le entregó sea devuelto nuevamente al fondo del Estado y por otro lado se le dé partida su siguiente. Luis, hay otra cosa que pasó importante en estos últimos días, que es que el 31 de diciembre se venció el convenio salarial, ¿no?, que tenía el sector. Bueno, en este caso tuvimos 2 reuniones en el mes de diciembre en el Consejo Salario, ¿no? Nosotros llevamos una propuesta de un ajuste semestral con las mismas condiciones que el convenio que venció. Las empresas querían un año de ajuste, no quieren terminar en el primer semestre, pero bueno, los oficios en este caso del ministerio planteando otras fórmulas que no satisfació a la empresa, digamos que el día 7 de enero probablemente se esté firmando un convenio fuerte por 6 meses con un ajuste en enero, que sería del orden del 3 y algo por ciento, y con un correctivo al final de ese mes. El ajuste de enero se va a tener que el correctivo de este año 2024, la acumulación nuestros dos ajustes enero julio es mayor que la inflación. Estamos hablando de algo 1%, o sea que en ajuste en definitiva el orden del 2 y algo por ciento que vamos a estar recibiendo, pero bueno, creemos que después vamos a estar en condiciones de empezar a discutir con las nuevas pautas del Poder Ejecutivo. También está comprometido en lo que se habló, que a partir de abril ya nos sentaríamos las partes a discutir, teniendo en cuenta que ya sería la justa partida. Luis, ¿habrá qué ustedes tienen las medidas dispuestas hasta el 5 de enero? ¿Cuál va a ser el cambio allí? ¿Qué van a hay plenario? ¿Habrá asamblea general? ¿Qué es lo que está previsto? A partir de después del 7 de enero que tengamos el Consejo de Salario, se va a reunir la mesa de la FITIR en forma extraordinaria para evaluar primero el tema del Consejo de Salario, si se termina acordando lo que dije hace un rato, sí, ¿no? El ajuste de este puente, y por otro lado el tema de también lo que sean las medidas o acciones referido a la situación industrial si siguen cambiadas con las empresas Colemic Alcar. Independientemente que otros sindicatos también tenemos otras situaciones internas que lo estamos resolviendo, canalizando también por distintas vías. Pero lo principal hoy es la situación de Calcar y Coleme y lo del Consejo Salario que podría estar resolviéndose el 7 de enero. Perfecto, Luis. Bueno, muchísimas gracias por esta información, Luis. Quedamos atentos a todo lo que pase en la semana que viene, fundamentalmente. Bueno, le agradecemos una vez más el poder salir y poder hacer llegar nuestro mensaje a través de la radio de ustedes. Y por otro lado, bueno, felicidades en este nuevo año, esperando que podamos tener un año distinto y un periodo diferente a los que venimos soportando en los últimos tiempos, ¿no? Ojalá, ojalá que sea así, Luis. Hasta luego, gracias. Bueno, un abrazo. Estaba Luis Goichea, entonces, de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y también dirigente de la Federación de Trabajadores Lácteos, poniendo a punto la situación.